sangre le chupé. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, bebé Escubidú, bidú. Soy el vampiro negro que nunca tuvo profe, y cuando tuve uno, los pelos le paré. Bidú, bidú, bidú, bidú, bidú, bidú, bidú, bidú, bidú, bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa, y cuando tuve una, de un portazo la tumbé. Bidú, bidú, bidú, bidú, bidú, bidú. Bidú, bidú, bidú, bidú, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Cementerio 13, tumba 22, Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, bebé Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, Escubidú. Hasta luego. ¿Cómo me hubiera gustado haber tenido, haber conocido a Pesetti en mi infancia? Uh-huh. Envidio a los chicos que crecieron escuchando a un tipo que además de hacerte canciones divertidas, te daba esta calidad musical, por ejemplo, aquí en un trío. Che, vos sabés que, no sé si a vos te pasó, a mí me pasó el sábado, el 7 de junio, el Día del Periodista, que algunos todavía me preguntan si tienen que saludarme o no. Porque no, como vos sos medio militante, medio periodista, y como que no saben qué somos, o si somos algo primero que lo otro, cuando en realidad somos, a ver, somos historias individuales, uh-huh, que después pasan por un colectivo de comunicación, y cada uno tiene su historia, y no todos necesariamente tenemos que venir del mismo lugar. En mi caso son dos cosas que van de la mano, el periodismo y la militancia. Seguramente primero fui periodista, pero porque arranqué muy joven con la vocación muy clara. El otro día me hizo acordar Pesetti, en realidad, cuando pensaba en la envidia de que me daba no haber crecido con Pesetti. Yo tengo mis hermanos, me llevan unos cuantos años, por lo que yo muchas veces me la tenía que arreglar solo para jugar en mi casa, y mi juego favorito era armar con las figuritas en mi época. Bueno, en tu época eran de chapa las figuritas. No, de chapa, de cartón. Había algunas. Ah, vamos. No, sí, puede ser, pero en general eran de chapa, Luis. No, las Starostas ya eran de cartón. Me suena a auto, a Ferrari. Sí. En mi caso eran de cartón, ahora son nada de ese autoadhesivo, papel vinílico, pero en mi caso eran de cartón, por lo cual lo que hacía mucho era jugar al espejito, a esas cosas que se jugaban con las figuritas, uh-huh, pero mi diversión era coleccionar todos los equipos de fútbol enteros, armar los equipos, plantarlos en el piso, en el parqué, y jugar, agarrar una, a hacer que la pelotita fuera una de las más chiquititas del Rusty, es decir, que no era una cosa esférica para, uh-huh, que no se me escapara por los costados, y armar esos partidos y poner los dos arcos de un gran gol, un metegol, gran gol, uh-huh, que yo tenía, y armaba los partidos, mi mano derecha contra mi mano izquierda, hasta que un día me di cuenta de mi diversión real en ese juego pasaba por contar lo que estaba pasando ahí. Y cuando tomé conciencia de eso, empecé como, yo tenía 10 años, 11 años, empecé como a pensarme en situación. y siempre a través de la radio, de escuchar mucha radio. Entonces, digo, muy tempranamente me di cuenta que querías hacer esto, de contar cosas. Y de transmitir. Después, obviamente, vino ligado a la militancia y a hacer de ese lugar de ejercicio del periodismo un lugar de lucha, ¿no? Que es lo que intentamos hacer todos los días aquí. En tu caso fue al revés, me parece, digamos, como que la comunicación vino mucho después de la militancia. Sí, lo que pasa que en mi caso la militancia la acompañaba con la comunicación, porque en general yo me encargaba de escribir comunicados, documentos, claro, y todo ese tipo de cuestiones. Entonces era como que el ejercicio de la del contar o del relatar o el de querer decir algo, por lo menos desde lo gráfico, ya lo venía haciendo desde hace mucho. Y sí, después, bueno, con la oportunidad de poder hacer radio a través de otro amigo, otro compañero que hacía radio, y me empezó a gustar y me quedé con eso, y también buscándole la vuelta, así en este caso, desde el compromiso, ¿no? Y te podés encontrar, por ejemplo, en la Red Nacional de Medios Alternativos con gente a la que le pasa por otro lado. O sea, digo, somos un colectivo variopinto, por decirlo de alguna manera, pero hay algunas cosas que claramente nos unen, y es que la comunicación es para nosotros una herramienta para pelear por una sociedad mejor, para intentar cambiar lo que nos parece que está mal. No somos solamente contadores de lo que pasa. Y además tratamos de estar en general, lo que contamos son aquellas cuestiones de las que participamos también, las contamos desde ahí, desde el participar. Totalmente. También. Así que, bueno. El que nos quiere saludar nos pueden saludar igual. Sí, y sobre todo queremos saludar a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una cosa que nos distingue es la siguiente: hoy jodíamos por mail con los que se levantan más temprano de la Red Nacional de Medios Alternativos, la cuestión de que, bueno, como siempre estamos con los conflictos y empezamos a joder con eso, ¿no? Que íbamos a festejar para el programa número 100, que quién iba a pagar, y entonces yo hice un chiste que después me quedé pensando en el chiste que había hecho, que es que en cualquier momento tomábamos la radio por falta de pago en los saberes, y cualquiera de los que hemos tenido la suerte de recorrer, la vida nos puso en recorrer algunas de las empresas periodísticas, pero no desde el lugar de, digamos, de empleados de esas empresas periodísticas, porque elegimos que así sea. Vemos lo que sufren los colegas con los sueldos que no se les pagan, con los sueldos magros que les pagan, con las actividades triples que les hacen hacer por un solo sueldo, hasta las más progresistas, en las que te puedas imaginar. Sí, como, bueno, esas son las que tienen más laburantes en negro en general. Y hablando de Página 12, de hecho, Página 12 está con un conflicto hace rato. Sí, hace pocos días, toda su edición, no me acuerdo, hace una semana salió sin firma. ¿No? Que es una los periodistas tienen esa manera de protestar, ¿no? De no firmar sus artículos. Bueno, y por si hiciera falta comentarlo, debemos decir que nadie de los que está haciendo este programa o ninguna otra actividad de la red cobra por eso. Digo, lo hacemos porque nos parece que es lo que tenemos que hacer. Y después termina el programa y nos vamos a laburar de otra cosa, de lo que laburamos todos los días. Bueno, Luis es jubilado, laburó toda su vida, pero en mi caso yo tengo que seguir laburando. Tengo que empezar a laburar, porque esto pasa por otro lado. Bueno, aquí estamos hasta las 12, enredando las mañanas, y ya nos metemos con la información. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar